Ahora vamos a pasar a la cena. La cena, mis hermanos, quiero que ustedes hagan esto, este rito, porque es un rito, es una ceremonia, con todo amor, reconociendo lo que Jesucristo hizo por ustedes en sus vidas, lo que Él ya hizo. No le podemos decir a Cristo, Cristo, ven a morir por mí. Pase acá, hay lugares. Ah. No le podemos decir a Jesús, Jesús, ven a morir por mí. ¿Por qué no? Porque ya está hecho. Cuando Jesús en la cruz se expresó y dijo, consumado es porque ya está hecho. Todo está hecho. ¿Depende algo de nosotros? Nada, mis hermanos. La salvación, como les digo, no está en las manos de nosotros. No está ahí, está en las manos de Él. Bendito Dios, que no está en mis manos. Cuando Él hizo esto, entregó su vida, ¿sí? Quebrantó su vida, su carne por nosotros. Esto significa el pan siendo quebrantado. La muerte de Cristo por mí. Cuando Él derramó su sangre, totalmente, derramó, no le quedó ni una gota, la derramó totalmente, es el vino, la representación del vino, derramando su sangre por mí. Cuando el Señor Jesús estuvo reunido con los apóstoles, les dijo, esto es mi carne, coman todos de ella. Y esto es mi sangre, tomen todos de ella. Hagan esto en memoria de mí. ¿En memoria de qué? De Cristo, de su muerte. De lo que Él ya hizo. En memoria de lo que Él ya hizo. Él vino a salvarnos, a dar libertad a los cautivos por el diablo. Así dice la Biblia. Él vino a libertarnos de la cautividad del diablo. Mi hermano, si estás cautivo, ven a Jesús para que te liberte. Si ya te libertó, reconoce esto nada más. Señor, estoy libre, libre totalmente de cualquier condenación. En Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Ustedes lo saben. Cristo ya les debió haber dado testimonio, mis hermanos. Ahora, ¿seguimos tropezando? ¿Seguimos cometiendo errores? ¿Seguimos cometiendo faltas, tropiezos, cosas que no le agradan a Dios? Sí, mis hermanos, porque estamos en la carne, militamos en la carne. Si fuera que fuéramos santos perfectamente, ya estaríamos allá. Solamente porque militamos en la carne. Sabemos que Cristo llevó nuestro viejo hombre en la cruz, ¿sí? Crucificados juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, al fin de que no vivamos en el pecado. Esto lo sabemos y también tiene que ser una revelación, así como la salvación. Así como cuando dices, ay Señor, tú moriste por mí, gracias, y te das cuenta de todo eso y vienes a los pies de Él y reconoces lo que hizo, así también es esto. Señor, estoy crucificado, ya no voy a pecar más. Y si peco, abogado tenemos para con el Padre. El cristiano no practica el pecado. El nacido de nuevo no practica. Y practicar es una tras otra, como un buen boxeador, un buen deportista. Y ahora voy al gimnasio a practicar el pecado. Dale duro. Pecado y pecado y pecado y pecado. La mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, hasta durmiendo, hasta soñando, pecado, pecado, pecado. Eso es practicar. El nacido de nuevo no practica el pecado. Y cuando llega a pecar, le duele en el corazón. Señor, te fallé, perdóname. Dame la fuerza para continuar, Señor. Sí, hijo mío, te perdono. Te perdono por Jesús. No te perdono por ti. Te perdono por lo que hizo Jesús por ti. Y ya está hecho. Ya está hecho. Mis hermanos, hecho está. No depende de ti. Si Cristo ya te confirmó, si el Espíritu Santo ya te dio testimonio a tu vida, que eres hijo de Dios, si te duele pecar, si te duele tropezar, si amas a Cristo, si anhelas estar en su presencia, si anhelas estar en estos lugares, reuniéndote, conociendo de Él, son señales indubitables de que eres hijo de Dios. Pero si pecas y dices, nah, Me vale. Es más, ¿quién sabe si Dios existe? Entonces, no os hagáis. No os hagáis. Si no hay nada de esta señal en ti, mi hermano, entonces mejor arrepiéntete y conviértete al Señor para salvación de tu alma. Porque si no, no sabemos si vamos a vivir mañana. No sabemos si hoy en la tarde sigamos con vida. Si no salga un perro y nos atropelle. Y ahí quedemos. Bueno, puede ser un Doberman. ¿Verdad? Ahí podemos quedar sin arrepentirnos, sin decirle al Señor, perdona mi maldad, Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Si no te ha salvado, pero si ya te salvó, entonces perdona mis torpezas, Señor. Porque soy niño, inmaduro y sigo cometiendo muchos errores. Si ya eres salvo, perdona mis torpezas. Si no eres salvo, perdona mis pecados y mi maldad. Me arrepiento de todo esto. ¿Sí me alcanzan a comprender la diferencia entre un salvo y un no salvo? Todo salvo debe de participar de la cena, mis hermanos. Todo salvo. ¿Judas participó de la cena? No, exactamente. Judas no participó porque él nunca fue salvo. Pero estuvo a un lado de Jesús. ¿Hizo milagros? Hizo milagros por la autoridad de Jesús. ¿Bautizó? ¿Sí? O sea, participó en todas esas cosas, pero nunca fue salvo. Y cuando salió Judas en esa noche, entonces instituyó el Señor Jesús la cena, nada más con los 11 que quedaron, sin Judas. Yo no considero que alguno aquí esté así en esta situación. Y si tú consideras, hermano, ven a los pies de Cristo. ¿Alguno siente inseguro de su salvación? ¿Están firmes en lo que hizo Cristo por ustedes? Eso. No veas a ti, no, con tus ojos, no te veas a ti, mi hermano. Ve a Jesús. Hay que ver cómo Dios nos ve. ¿Cómo me ve? A mí en lo personal, ¿eh? Me ve hermosísimo. Dice, este es mi hijo precioso. Te quiero, te amo, hijo mío. ¿Por qué no me ve a mí? Ve a Cristo en mí. ¿Sí? Estamos incluidos en Cristo. Por eso ya no te ve a ti, porque estás adentro de Cristo. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Ahora, Dios te ve, claro que sí, como tu actuar malo y tu actuar pecaminoso en ocasiones, ¿verdad? Y dice, ay, hijo mío. Nosotros cuando vemos a nuestros niños tropezar y hacer tonterías, ay, estás niño, ándale, párate y sigue adelante. Eres un bebé, no entiendes. Años, ¿verdad? Están batallando con el niño hasta que entienda. Pero una vez ya que el niño entendió y sigue haciendo lo mismo, le toca su corrección y su disciplina y su sintolín, dice. ¿Eh? Su sintolín le toca. Si el niño sigue con los mismos errores, le toca su sintolín para que el niño se enderece, pero jamás dejará de ser mi hijo. Jamás. Jamás dejará de serlo. Yo jamás dejaré de ser hijo del Padre. Y si me porto mal, me toca. Pues sí sé que hice algo que no debo de hacer y que lo vengo cometiendo varias veces, porque dice la palabra que Dios es amplio en misericordia, ¿eh? Tardo para la ira, amplio en misericordia. Te perdona si vienes a sus pies arrepentido. Y cuando vienes a sus pies arrepentido, es una muy buena señal de que Cristo está operando en ti, de que el Espíritu Santo está en ti. Si te duele, el Espíritu Santo está en ti. Si no te duele, pues de plano, no os hagáis, y arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos si no está en ti. Eso está dentro de ti, mi hermano. Tú sabes perfectamente. Están todos invitados por el Señor Jesús, no por mí, a la cena. Todos cordialmente invitados. A mí el Señor Jesús me invitó, me dijo, hijo mío, vamos a cenar. Sí, mi Señor, cenamos, papá. Ah, voy a cenar con mi Señor. Cenamos con Él, recordamos su muerte. Sí, Señor, tú ya lo hiciste. Pero es que soy bien malo, Señor. Ya lo sé. Pero yo soy bien bueno. Es que no te veo a ti. Sí, eres serafín, pero hueles a Jesús. Así le pasó a este Jacob, ¿eh? A Jacob y a Esaú con su padre, Isaac. pues sí, como ya no veía, pues sí, eres tienes la voz de, tienes la voz de Jacob, pero hueles a Esaú. Así, cuando tú hablas con Dios, sí, tienes la voz de Serafín, pero hueles a Jesús. Oh. Así, mis hermanos. Entonces, mi hermano, si Dios ya te dio testimonio, ven, cena con Él. Él te está invitando, no lo desprecies. Ahora dice la palabra que no debe de tomar la cena cualquiera que lo haga indignamente. La indignidad no viene por el pecado. O sea, si tú cometiste una falta y ya soy indigno, no. Porque si fuera eso, nadie tomaríamos la cena. Si fuera por un pecado, nadie, ninguno tomaríamos la cena porque todos seríamos indignos. Somos dignos por Jesús. ¿Sí? Tomar la cena indignamente es no reconocer lo que Cristo ya hizo. Eso es tomar la cena indignamente. O sea, pues si murió, si no murió, pues me da igual. Yo aquí, pues échame mi vinito y mi pan. ¿Por qué? Pues no, yo le sigo la corriente a todos. ¿Sí? Eso es indigno, mi hermano. Como lo hacían los corintios, que hacían sus comidas por allá, se ponían borrachos y. Ya, sí, échame, ya, sí, señor, ya tomamos tu cena. No, no estás reconociendo lo que hizo Cristo ya, lo que significa eso. Es un simple simbolismo, pero con mucha solemnidad e importancia para nosotros los cristianos. Recordando lo que hizo el Señor Jesús, que hecho está, ¿sí? O sea que la indignidad es solamente que no reconozcas que Jesús hizo esto. Si tú no reconoces que Jesús derramó su sangre y quebrantó su cuerpo, murió por ti. Si no reconoces esto, entonces la estás tomando indignamente. Pero no porque hayas pecado. Si pecaste, abogado tenemos para con el Padre, arrepiéntete ahorita. ¿Cuánto tarda nuestro Señor en perdonar? Aún no está la palabra en nuestros labios y ya la sabe toda. Si Él ve tu corazón arrepentido, ya estás perdonado. Con el simple arrepentimiento ya estás perdonado. Es más, no necesitas ni decirlo. Él sabe, Él mismo te promovió. Arrepentirte. ¿Sí? Adelante, hijo mío. Adelante. ¿Seguirás tropezando? Sí, seguirás tropezando. Pero te voy a corregir para que no tropieces tanto. Y vas a llegar a ser perfecto cuando estés conmigo. Nada más. Nada más. Nadie es perfecto en la tierra, mis hermanos. Ni un solo hombre. Bueno, no he conocido ni uno. Cuando conozca uno, pues lo ponemos en un circo o en un museo o algo así. Para que todos lo vayamos a ver, ¿verdad? Y decir, ay, mira este. Este sí es algo excepcional, diferente. ¿Sí? Extraño. Sí, mis hermanos, somos malos, feos, sí, horribles, todos, todos, todos somos, somos, pero Dios es bueno y hermoso. El Padre nos ve como ve a Jesús, no nos ve a nosotros como nosotros somos. Ok, entonces quedó entendido, ¿verdad? Lo de la cena, no quiero, mis hermanos, que ignoréis, decía Pablo, porque es para nuestro convivio, es para mantener esta relación de comunión y unidad con el Señor Jesús, sobre todo, y entre nosotros. Participemos confiadamente, sin ningún problema. No nos veamos a nosotros mismos. ¿Sí? Veamos a Jesús en nosotros. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Todos van a participar? A ver, quiero contarlos. Levanten la mano, por favor. ¿Tú, Dani? ¿No? ¿Por qué? ¿No estás bautizado por el Espíritu Santo? ¿Eh? ¿No, no estás bautizado en Jesús? Mira, es importante. Ser bautizado en Cristo quiere decir que tú entendiste que moriste con Él, sumergido en su muerte. Ciertamente del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Esto qué es? Ciertamente con mi muerte ustedes estarán conmigo muertos, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Si tú entiendes que ya moriste con Cristo, adelante. No necesitas ser bautizado en agua, eso lo podemos hacer después. Esos son luego requisitos que pone el hombre, limitaciones que pone el hombre. Espíritu Santo y fuego. ¿Tú crees que por no estar bautizado no eres salvo? ¿Eh? ¿No eres salvo? Si ¿Sí eres salvo? Entonces. ¿Y si eres salvo eres hijo? ¿Y si eres hijo estás invitado? Si no eres hijo no estás invitado, eso sí, ¿eh? Pero si eres hijo estás invitado. El ladrón a un lado de Jesús en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se bautizó, pero fue salvo. O sea, no recurramos a los ritos para condicionar nuestra salvación. No, los ritos no salvan, la cena no salva, el bautismo no salva. Pero si eres salvo, eres hijo. Y si eres hijo, estás invitado. Entonces, amén, eso. Usted no había venido. ¿Alguien las invitó? ¿Mandé? Ah. ¿Y ella es su hija? ¿Y tú también te congregabas? ¿Sí? ¿Vas a tomar la cena? ¿Segura? Con seguridad, ¿eh? ¿Dios ha obrado en tu vida? Aleluya. Tómenlo con esa firmeza, mis hermanos. ¿Cómo se llama usted, hermana? Reina. Miriam. ¿Qué les decimos a Reina y a Miriam? Que Dios las bendiga poderosamente. Sean bienvenidas a este lugar, hermanas. Cuando quieran congregarse. ¿Sí? Espero que seamos de bendición todos. Así nos ha ocurrido a muchos. Yo también, ¿verdad? Cuando orábamos, Señor, llévanos a una iglesia donde se enseñe tu palabra. No queremos shows, ni espectáculos, ni nada de esas cosas. Queremos conocerte a ti, Señor. Y el Señor responde. Es bueno. Gloria a Dios, hermana. Eso es fabuloso. Reina y Miriam. Reina y Miriam. Reina y Miriam. Es que tengo que estar así para acordarme de los nombres. Reina y Miriam. Ahorita ya me sé el de todos. De veras, Juan Carlos, ¿por qué no vino? Y Brenda. Ya sé que es más importante sus cosas que Jesús. Otro. ¿Qué les vamos a hacer? Hay pastores que sí someten a las ovejas, ¿eh? Y les dan con todo. Aquí no, mis hermanos. Aquí quiero que vengan porque el Señor los trae. No porque yo les esté diciendo. Quiero que lleguen temprano, sí, pero porque el Señor los traiga. Porque el Señor los levante temprano. Ándale, hijo mío, ven a lavarme al lugar que dispuse para ti. Ven, pero ven temprano, hijo mío. Sonará así como que les estoy echando, pero no. Sí es cierto. La verdad es que sí es cierto. Ah, mis hermanos, Dios, quiero que Dios los mueva. Que ustedes se despierten en la mañana diciendo, Señor, hoy es tu día. Pues casi nunca me acuerdo de ti, ni leo en la semana, ni oro, ni te busco. Pero pues siquiera hoy dominguito, a ti, Señor. Y a veces nada más es mediodía. ¿Cuál mediodía? Como 2-3 horas. Bueno, desde que nos estamos preparando y todo, pongamos mediodía, ¿verdad? Dedicado al Señor. ¿Cuántos medios días al año le dedicamos al Señor? ¿No les parece por lo menos acordarnos una vez a la semana de Dios? Con todo, con todo. Que vengan y tomemos la cena ya, que dejen a los niños. Que hagan su argüente. Total, ¿va? Dejad a los niños venir a mí, decía el Señor. Hay que vengan. Porque ahora le hacemos, somos antibíblicos, mis hermanos. Ahora los corremos. Cuando el Señor decía, no, déjalo que esté aquí conmigo. Por eso digo, la estamos haciendo como ellos, que corremos a los niños. Háganse un lado. Vénganse a tomar la cena, Carla. Ya no, y si no, pues ahorita le echamos más. El pan lo tenemos en galletitas. Se acostumbra por la practicidad. Que debería de ser un pan y partirlo y hacer el simbolismo completo. Con el tiempo vamos a hacer esto, ¿eh? Debemos de hacerlo ahorita que somos poquitos, porque cuando seamos más, va a ser mucho más complicado estar partiendo el pan y pasar de cachito. Ahorita que somos poquitos se puede, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo hacemos con galletitas. El pan es el cuerpo del Señor. Al momento de ser partido, simboliza la muerte de Cristo. Muriendo, ¿por quién? En lo personal. Muriendo, ¿por quién? El vino en la copa es Cristo derramando su sangre. ¿Por quién? Entonces, démosle gracias al Señor. Señor, gracias. Moriste por mí. Gracias, Señor. Derramaste tu sangre por mí.